gallos a la cumbiamba. ¡Vamos! ¡Ay, pero qué rico es bailar! Hay el hombre que me pretenda, tres cosas debe tener. Hay el hombre que me pretenda, tres cosas debe tener. Buena plata en el bolsillo, buena posición social y un buen carro convertible pa' que me lleve a pasear. Que se acueste tempranito, ¿pa' qué? Pa' que pueda madrugar y que llegue bien fresquito pa' que pueda trabajar. ¿Qué cosa? Ay, túmbalo pa' acá, mi negro. Túmbalo pa' allá, mi negro. Ay, túmbalo pa' acá, mi negro. Túmbalo pa' allá, mi negro. Túmbalo. Túmbalo pa' acá, mamá. Túmbalo, túmbalo, túmbalo pa' allá. Túmbamelo, negra. Pues ya te lo tumbé, hombre. ¿Qué más querés? Eso. Le pongo una condición al que se quiera casar conmigo. Pongo una condición al que se quiera casar conmigo, que no sea un Coca-Cola de la carrera Junín, ni tampoco algún pipiolo de los que